ni el PP, ni el PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni nadie puede gobernar un país lleno de retrasados. Es que no se puede gobernar un país lleno de putos retrasados. ¿De verdad necesitas que el gobierno te diga que tengas cuidado y que no quedes con los amigos para hincharte a cañas el viernes por la tarde? ¿Necesitas que te lo diga Pedro Sánchez? ¿De verdad lo necesitas? Lo que necesitas es un tortazo. Porque eres tonto. Eso es lo que necesitas, joder. No te estás enterando de nada de lo que llevas viendo en el periódico. Hay gente que está palmando por tu puta culpa. No necesitas que el presidente del gobierno o que algún ministro te lo diga. Eres gilipollas, te lo digo yo. Eres retrasado. Eres un puto retrasado. Y no te mereces ni tener vacaciones, ni tener sueldo, ni tener nada. Te mereces estar en un puto calabozo 3 semanas. Eso es lo que te mereces. Por gilipollas. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bomb, yeah. Well, want a girl to see dunk on the stump, yeah. No know about you, no man can't touch the rum, yeah. Must he want to see him in a dump, yeah. Must he want to find the body over dump, yeah. Girl, him want to hug ya, call him boyfriend a punk, yeah. 45 dollar when me got the amount, yeah. Let me see the hand him from your ass up, no fun, yeah. Arrancamos el volumen 28 de esta cuarta temporada Reggae Lovers y muy, muy, muy especial. Buenas noches, buenas tardes a todos los regalobes Rastaman. Mariette Selecta, bueno, Kanaka Sesión sonando hoy, programa especial, como decía Mariette, íntegro Bob Marley. Eso es, estamos a 12 de mayo y bueno, pues ayer, 11 de mayo, se cumplió el 40 aniversario de la muerte de este grande. Eso es, fallecía a los 36 años la leyenda Bob Marley, así que traemos unos, bueno, hoy son todo clasicazos, Mariette. Eso es. Versiones también a cargo de diversos artistas de temas de Bob y unos espectaculares directos. Súper directos para sentir lo que sentía esa gente de esa época. Bueno, a lo largo de los 70, imagino. Eso los es, directos, finales de los 70. Finales de los 70. 80, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, hoy trabajo extra de extra para nuestro Selecta porque tiene que estar metiendo vinilos, las cuñas, abriendo micros, bueno. Trabajazo que tiene por delante nuestro Selecta con sus vinilos que van a sonar, bueno, pues los mejores discos, Mariette, los mejores temas. Pues oye, yo no aguanto más, Rastaman. Selecta, dale con todo. Sesión. Escuchar algunos temas, bueno, por supuesto conocidísimos de Bob Marley, como este Live It Up Yourself, Mariette, y otros pues no tanto, igual el anterior, el Misty Morning, no le sonaba a cualquier reggae lover, Mariette. Bueno, esos vientos son míticos, pero sí es verdad que bueno, hay una lista inmensa que hemos puesto y que nos hemos dejado muchos otros, porque es que todo eran temazos, Rastafari. Efectivamente, Mariette, ya disfrutando de los dos primeros temas de grandes discos como son Natty Dread del 74 y ese álbum Calla del 78. Rock my boat. Don't rock my boat. don't want my boat to be rocking. Don't rock my boat. Oh, please, don't you rock my boat. Don't no, rock no. my boat. Cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my I'm boat. I'm telling you that, Mariette. Cuidado, caballero, cómo vamos. Oye, pues un estribillo que te lo ponen las colistas, ¿eh? Pocos temas hay de esos, macho. Y que se te meten la puta vena rasta, man. Bueno, el bueno de Bob, que nacía el 6 de febrero de 1945. Joder, qué año para nacer, ¿eh, Mariette? Oye, si es que... sí. Bueno, y a los 14 años se cruza con un figura como es Joe Hicks, Mariette, padrino de numerosos artistas, músicos y bandas en Jamaica. Eso es, figura clave también para The Wailers. Y bueno, pues a través de él, Marley y Moni Wailer pues se conocían en la escuela y contactaron con el bueno de Peter Tosh. When I meet you around the corner, around the corner, you make me feel like a sweepstakes winner. Watch out, can't you see? You must believe me. Oh darling, darling, I'm calling, calling. bueno, Mariette Reggae Lovers, Burning and Lotin, otro anthem de disco Burning, ahora mismo, del 73, ahí lo tengo. Y bueno, Mariette, pues te diría que nos vayamos a 1963, cuando ahí se empieza ya a formar una gran banda. Estamos hablando ya de Bob Marley con Peter Tosh, Bunny Wailer, junto con Junior Braithwaite, Beverly Kelso y Cherry Smith. Vamos. Formaron los Teenagers, luego fueron los Wailing Root Boys. Eso es, luego de The Wailing Wailers y luego The Wailers. Una. Que son unos grandes, iba cambiando de nombre. Esa formación que se mantuvo hasta el 66, cuando se fueron Braithwaite, Beverly, Kelso y Cherry Smith. Curiosidad, datazo, Mariette. En este momento de la banda, Bob Marley tocaba la guitarra, Peter Tosh tocaba los teclados. Tómalo, Y Bunny Wailer estaba a la percusión, amigos. Thunder. amigos, amigas. Un poquito de reggae. Bueno, Reggae Lovers, disfrutando de tremendos temazos del álbum Natty Dread del 74, Mariette, sonó Revolution. Eso es, y ahora está sonando Rebel Music, haciendo referencia a ese tema, a esas letritas que tenía este hombre rebeldes. 3 o'clock. Este álbum Natty Dread del 74, bueno, pues aquí ya se habían ido el bueno de Bunny Wailer y el bueno de Peter Tosh, y entraron Itris, esas coristas espectaculares, y los demás músicos también. Claro que sí, se nota que ya el protagonista efectivamente es Bob Marley, las Itris ahí siempre acompañando esa calidez. Y Mariette, te diré que este disco traía el espectacular No Woman No Cry, que se grabó al año siguiente en el 75 en Londres, y es que eso fue un pepinazo, macho, a nivel internacional. Can we free the people with music? bueno, figuras, disfrutando del tema Trenchtown, que no Trenchtown Rock, que ese es otro, del álbum Confrontation del 83. Y bueno, Mariette, cuéntame más de esos músicos espectaculares que entraron en el 74. Bueno, pues aquí ya estaban The Wailers al completo. Los hermanos Barrett, el bueno de Aston al bajo y a la batería Carlón. Bueno, pues a la guitarra también estaban otros dos figuras, Junior Marmin y Al Anderson. Espectacular. Y a los teclados también, otros dos, Tyrone Downey y Earl Weyland. Earl Weyland, lindo, Mariette. Y en la percusión, bueno, qué percusionista. Evans y el bueno de Seco, Alvin Patterson. Bueno, y además al los vientos, saxo, dime esos vientos. Claro. Al saxo Glenda Costa, a la trompeta Dave Madden y, bueno, pues a los coros Itris, que estaba Marcia Griffins, Judy Morwan y, bueno, pues la esposa de Marley, la buena de Rita. La buena de Rita Marley, sí señor. Alineación espectacular, amigos, disfrutando de este especial de Bob Marley. Dale, Selecta. They've got to repay. Con esta sí selecta. you've done for me. Thank you, Lord, for what you're doing now. Thank you, Lord, for every little thing. Thank you, Lord, for you make me sing. Bueno, amigos, disfrutábamos de ese tremendo anthem que está vestiendo otra vez el álbum Burning. Y volvemos atrás en el tiempo, Mariette. Eso es, volvemos al primer grupo que formaron, que comentábamos antes, The Wailing Wailers. Thank ¿Album, you. Álbum homónimo. Eso es, con este tema de Thank You Lord. Y bueno, un par que van a caer también ahora justo detrás. Volvemos al 65, amigos, ese Rocksteady. Thank you, Lord, for what you've done for me. Thank you, Lord, for what you're doing now. Thank you, Lord, for every little thing, yeah, yeah. Thank you, Lord, for you make me sing. Sing along, sing along. Don't Rock My Boat, del mismo disco del Wailing Wailers. Y háblame un poquito, porque volvíamos a este Rocksteady, macho. Háblame un poquito de cómo cambió el género, el nacimiento del propio reggae, que lo hablábamos también en el especial de Tusan de Maitas. Eso es, vamos a dar unas pinceladas rápidas. Bueno, pues en Jamaica el origen de este tipo de música empezaba con el Naya Binji africano, con un Jamaican derivados africanos. Este un poquito también del swing de Estados Unidos. Y pasaron al ska, ¿no? En los años 60, con un gran protagonismo de los Vientos y pues Scatalites reventando la escena. Mención especial, claro que sí. Y de ahí pasaron a bajar un poquito las BPMs a un rock steady para dar un poquito más de detalles, ¿no? A ese patrón de batería, un mayor protagonismo al bajo y al teclado. Más instrumentos, ¿no? También más protagonismo. Eso es, eso es. Y bueno, pues al final acabaron donde tenía que acabar, en bueno, el buen reggae. Claro, porque cae un bombazo en la tierra, cae un meteorito, ese dude de reggae del 68 de Tusan de Maitals, que lo cambia todo, Mariette. Eso es, le dan todavía más fuerza al bajo, al bombo, a ese segundo tempo, a los platillos, a la percusión. Y bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, suben este tema ya. Suena, suena Bob Marley. This is my heart. together and I feel alright now. Then I might pass all your dirty remarks. One love. There is one question I'd really like to ask. One soul. Is there a place for the hopeless sinner who has earned? Bueno, disfrutábamos de ese Nice Time Mariette que le encanta a nuestro selecta y ahora One Love sonando a tope. Un poquito más de ska para estos reggae lovers que están disfrutando pues, de este tributo homenaje a Bob Marley. Pues claro que sí, es que mencionabas el ska, mencionabas a los Skatalites y efectivamente es que The Wailing Wailers en sus comienzos, Bob Marley and The Wailers, trabajaron con Coxon 2 en Studio One con Skatalites, trabajaron con Lee Perry con los Upsetters y efectivamente pues es que son los mejores, macho, los mejores en esa época. Doreen Sheffer, Lester Sterling, Toby McCock, Ronald Alfonso ese saxo, Don Drummond al trombón, Jackie Mito en el teclado y los hermanos Barrett que mencionaba Mariette, fichados de los Upsetters, precisamente. Esos marcaron una época. Llegaron, estaban en el momento y en el lugar, amigo, como tú en este momento, escuchando a Kanaka Sessions, los mejores temazos, Bob Marley. Mariette, ¿llevas los zapatos de ska? Porque no nos movemos. Están quemando estos zapatos igual que la pista. Dale con todo, selecta. We'll be right back. Bueno, disfrutábamos de ese Is This Love del álbum Calla. Vamos, dame ese pull up selecta, Buffalo Soldier. Bueno, María, te suena Buffalo Soldier y no te pienses tú que el programa está cerca de acabar. No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Que no queda. Quedan unos poquitos más vinilos de nuestro Selecta que los está pinchando uno a uno con un cariño, chavales. Luego vendrán esos directos de Mariette y acabaremos con unas versiones de Rastaman. Así que ábrete un refresco, pon el culo en un sitio cómodo o ponte los zapatos de bailar porque esto es Kanaka Sessions, amigo. Skanking it de este Uprising, este tremendo álbum, el último que hizo antes de morir este hombre, y Real Situation sonando. Tremendo temazo, tremenda línea de bajo, tremenda batería de los hermanos Barrett. Eso es, hablábamos de siempre de Sly and Robbie, pero es que estos hermanos también tenían un flow que se les caía de los bolsillos. Muy, muy buen flow, y buenos tocaditos de ese teclado, de ese Tyrone Dowie, disfrutando del vinilo girando delante de nuestros ojos, amigos, Kanaka Session. We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Grooving to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah, as it's been said already, let it be done. En el aire cuando suena Africa Unite, Mariette, ese disco Survival del 79. Y te miro a los ojos porque lo que viene ahora. Bueno, bueno, bueno, estoy ya calentando motores. Venga, para entrar a los directos. Directos de Mariette. Pues oye, que pasamos con los Scatalites a introducir la tremenda sección de Mariette. Amigos. Ya la novena sección de directos de esta cuarta temporada aquí en 12 de mayo, disfrutando de Bob Marley. Y bueno, pues tres pedazos de conciertos que he traído de este hombre, míticos, hay muchos más, pero es que había que elegir. Hombre, imagino que habrá, vamos, para hacer una temporada entera de directos, Mariette. Pero bueno, cuéntame, ¿dónde es la primera parada del DeLorean hoy en clave Bob Marley? Pues yo te cuento, en California, un sitio donde otra cosa no, pero directos de reggae a patadas. Esto era un 25 de noviembre de 1979 en Santa Bárbara County Ball. Y sonando Positive Vibration, amigos. ¡Dale! Right. Rastaman vibration, yeah. Positive. Live if you wanna live, I and I vibration, yeah. Positive. I am an iration, yeah. I as positive vibration, yeah. Positive. Why not help one another on the way? Make it much easier. Just a little bit easier. Hey, we just could not live in a negative way. Make way for the positive day. 'Cause it's a new day. Yes, it's a new feeling. Said it's a new sign. Oh, what a new day. Picking up. Are you picking up now? Picking up. Bueno, pues arrancamos estos directos con Positive Vibration, que se lo dedicamos al bueno de Javi B, oyente mítico. Un abrazo para él, claro que sí, que le encanta el Positive. Eso es. Bueno, pues está haciendo una gira promocional del álbum Survival en el 79. Eso es. Y aquí va otro temazo de ese álbum que no nos podemos perder. Dale con todo. No sé si será cosa de la grabación, pero yo escucho más esos tremendos teclados de Tyrone Dowie y Air Wyatt Lindo que a la gente gritando y disfrutando del directo, como sí, estamos nosotros sí, aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando? Bueno, pues el sonido vintage de esa época, tío. Además, espero que sea eso y no que el público estaba... No, el público estaba a tope, por tienes favor, que ver el Santa video. Bárbara, County Vault. Por favor. Temazo de este álbum, Survival. Bueno, pues un hombre hambriento, es un hombre enfadado, decía este hombre con muchísima razón. Dale, súbeme ese solo. philosophy, which old one race superior and another inferior, is finally and permanently discredited and abandoned. Al 77 de un caluroso junio en un teatro mítico, el Rainbow, y bueno, pues un tema también, el War, que siempre lo enlazaba con No Trouble, y pues que no necesitamos más problemas. Pues claro que no, como tú decías, un 4 de junio caluroso, Bob Marley sobre el escenario, todos gritando, acompañando. Bueno, ahora sí que escucho al público mariete, la gente de Londres cumple. Petándola con este Exodus. Tengo que decir que, a ver, muy jodido hacer una sección de directos de este hombre. Primero, por la selección de los temazos. Sí, es claro. Complicado dejar uno fuera. Vale. Y segundo, porque esa gente en aquel entonces hacía los conciertos de otra manera. Un tema que le duraba 2-3 minutos en un álbum, lo hacían de 10. Claro. Subían la apuesta. Entonces, bueno, pues tengo que cortar, hacer trampitas de las mías para que esto vaya más fluido, Rastaman. Bueno, pues entre tu técnica de corte y el selecta mezclando, amigos, todos disfrutando. Let me move and talk to people. Yeah. pero bueno, ¿cómo te llevan los Wailers, Mariette, con Bob Marley en el 77? Tienen al público en la mano, macho. En el bolsillo, ahí. Eso es. No paran de hacer solos. Ahora te la paso al teclado, ahora el percusionista. Es que no paraba esta gente, macho. Pues dale, dale, dale. Pues disfrutando, Mariette, como en la adolescencia, con este tema tantas veces escuchado. Amigo, amiga, suena despedida, te lo voy a decir, Mariette, dime que no es el último tema. No. Tengo que decir que este concierto sí que es la última parada que hacía de la gira Exodus, y que el tío hizo siete noches tenía planificadas, al final hizo cinco noches seguidas. Quedaría lleno, sold out. Para ver a Bob Marley en Londres en el caluroso verano del 77. Amigos, llamen. Oh, espectacular, Mariette. Ese para mí es el que más me gusta. Fíjate, bueno, pues, pues, me alegra el corazón, amigo. Hay que cerrar directos con este temazo. Y porque también fue su último concierto. Vaya. En Pensilvania, en 1980, en septiembre. Y bueno, pues en el Steinle Theater, que muchos lo conocerán, mítico concierto en Pittsburgh. Y claro, fallecía en el mayo del 81, el 11. Eso es, este. Así que efectivamente. Ya, claro. ya estaba con la salud tocada, dándolo todo. Y además, pues es que antes, dos días antes del concierto, el tío estaba ahí corriendo, que le encantaba correr, por el Central Park de Nueva York, y también se desmayó. O sea, estaba reventado ese hombre ya. Tendría el cáncer, últimos toques y, pues macho, dándolo todo en sus últimos meses de vida. Hasta el final. Disfrutando con Could You Be Love de los directos de Mariette, amigos. Tremendos directos, a la altura. A la altura de Bob Marley, bueno. Estuvo a la altura de la situación. Bueno, pues vamos allá con esas versiones, una cuñita buena que nos gusta, y vamos a viajar también entre los estilos. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Cuidado, caballero, ¿cómo vamos? Y ahora, después de ese tío gritando, tengo que entrar yo. Es que, de verdad, este selecta. Bueno, pues las versiones hoy tenemos, macho, entre artistas, continentes. Esto va a ser espectacular. Temas que han sonado, temas que no, durante el programa de hoy. Así que vamos a empezar con el bueno, el inigualable de Alpha Blondy. Amigos, versionando Eyes of the Sheriff. Yes, I, yes, I. Cherche le commissaire, mais je n'ai pas tué son brigadier. commissaire, mais je n'ai pas tué son brigadier. Partout à travers mon beau pays, ils ont mis ma tête à prix, parce qu'ils veulent la main qu'ils payent pour la mort d'un pauvre brigadier. Trois voix tuées, un pauvre brigadier. Mais je jure, j'ai tué le commissaire, mais je n'ai pas tué son brigadier. J'ai tué le commissaire, mais j'étais en légitime défense. Commissaire John Brown m'a toujours haï. Pourquoi? Je ne sais vraiment pas. Mais chaque fois que j'ai planté une petite graine, il me dit tu l'as avant qu'elle ne pousse. Il me dit tu l'es toute avant qu'elle ne grandisse. C'est pourquoi j'ai tué le commissaire, mais je n'ai pas tué son brigadier. J'ai tué le commissaire, la peine capitale sera ma sentence. Un jour je me suis senti si libre, j'ai voulu quitter la ville. Quand soudain j'ai vu commissaire John Brown. Il essayait de froidement me liquider. Il voulait tout simplement m'exécuter. Mais tant pis pour lui, c'était moi ou lui. Si je suis coupable, je vais payer. Bueno, Mariette Alfa Blondi, que es fiel a la original. Va por todo lo alto este hombre. Oye, ¿sabes lo que me encanta de los especiales estos que hacemos? Venga. Que metemos versiones y directos, tío. Eso es maravilloso. Sí, la doble doble, ¿verdad? Empezamos con lo de Toots and the Maytals y le hemos cogido el gustillo. Wow. Bueno, Alfa Blondi, como decía, J'ai tué le commissaire de Mystic Power, el álbum del 2013. Y, por supuesto, tampoco se pierdan la versión que hizo Eric Clapton de Ace of the Sheriff. Claro. Que, por supuesto, no es reggae, pero es un temazo. Amigos, y vamos con otra versión de este Ace of the Sheriff a cargo de Holy Pivey. Amigos, nos cruzamos el charco, nos vamos a la Argentina. Las versiones del Rastaman. La Pampa. I papita lo ves. Oye, oh, hasta Argentina para disfrutar de los sonidos de Holy Baby, Mariette. Oye, vaya rollito funky que le meten, ¿eh? Me sí, mola. Sí, sí, sí. Tienen un rollo muy variado dentro de lo que es el reggae. Y bueno, hemos escuchado temas de esta banda como Neighborhood, como Behavior y como la versión de los Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Grande. Que se la recomiendo también. Bueno, cerramos esta versión de Lies of the Sheriff y nos vamos a la siguiente, amigos. Girl, I've been waiting so long. It seems like you're not stand up as a true man, but this will be me loving strong, strong, strong. She have to come along. I don't wanna wait in vain for your love, baby girl. I know you're my girl. Bueno, pues como dice el buen selecta, un buen pulo de las versiones. Dale, dale, dale. Understand why Coco T met this girl and me a wait so long. It seems like you not stand up as a true man, but this is me loving strong, strong, strong. She have to come along. I don't wanna wait in vain for your love, baby girl. I don't wanna wait in vain for your love. Chano, you're my girl. From the very first time I bless my eyes on you, girl, my heart says so fine. But the way things feeling fine, she a one of a kind. So don't treat me like a puppet on a string. Don't pull me, cause I know I can do my thing. Don't talk to me if you think I'm dumb. I wanna know when you're gonna come. All I know is she have to come with me. Wanna take her down to Paris, take her down to Rome, take her to the beach and from there to my home. Candlelight dinner for only two alone. No disturbance, no calling on the phone. No more out there, I man will roam. She give me sweet loving, that's I never leave home. How's it summer is here, and I'm still waiting here. Keep on waiting. Winter is here, I'm still waiting here. You are beautiful, you are wonderful. Bueno, cómo mezclan los estilos, Mariette. Y cómo mezclan estos Selecta. Una pasada, Coco T. Ese estilo danza de Coco T. Ranks, versionando el Waiting in a Vain del álbum Exodus 1977, Mariette. 20 años más tarde sacaban este tema pues espectacular. Pues oye, disfrutando de él, como con todos. Muy bien, muy bien. Estas versiones están calentitas. Y aún queda más, amigos. Nos volveremos a la Argentina disfrutando. Keep on knocking. Ooh, girl, is it feasible? I wanna do now. For I to knock some more. Keep on you knocking. See, in life I know, and there's a lot of grief. Well, Coco, it seems like this girl aren't taking care of but postmaster. Your love is my relief. Lord of mercy, I'm going to tears take her down to Paris, eyes, take girl her down to Rome, tears take her to the beach eyes, and from there girl to my home. Candlelight dinner for only two alone. No disturbance, no calling on the phone. I want to take her on a trip down on the north coast. Give her family loving, miss and dose by dose. Bueno, Mariette, antes de caer en Argentina, hacemos una paradita para visitar a Johnny Nash, el buen tejano, con este Stir It Up. ¡Dale! Bueno, tremendo sonido que nos trae el bueno de Johnny Nash, Mariette, tejano de origen afroamericano. Oye, sí, dime. Vaya cambio, ¿no? Bueno, vaya toques esas flautas. Eso es. Y bueno, pues por contactar precisamente con los Wailers, con Bob Marley, con artistas del género reggae, a través de giras y cosas con las productoras, pues dijo, hostia, pues se puso a hacer reggae el tío. Claro. Y referencia, oye, con esta versión Stir It Up, que traía en su álbum de 1972, Agárrate los calzoncillos, I Can See Clearly Now. Vamos. Canción popularizada por el bueno de Jimmy Cliff en 1993, que efectivamente alguno se pensará que es suya, pues no. Johnny Nash, I Can See Clearly Now, y también versionando a Bob Marley, Stir It Up. Bueno, Selecta, súbeme esos vientos y nos iremos ahora sí que sí a la Argentina, la última versión. Light the fire. No sun will shine in my day today. The high yellow moon won't come out to play. Darkness has covered my light and has changed my day into night. Now where is the love to be found? From off the ground in this economy. Mariette Mimi Maura, la vocalista es Minderelli Acevedo, nacida en Puerto Rico, pero con mucha relación asentada en Argentina, donde ha hecho su carrera, su vida, con su marido Sergio Rodman, que es de los Fabulous Cadillacs, y aquí es donde entra el ska, Mariette, porque los Fabulous Cadillacs, una de las mejores bandas de Latinoamérica, lo llevan, vaya ska. Uno bueno. Y oye, el Concrete Jungle que comentábamos aquí, Mariette, que ¿qué le falta? ¿Qué le falta a esta versión, macho? Pues claro, esos coritos es maravillosos, esos coros, falsetes que hacían esa gente. Le meten los vientos, la verdad, muy bien, estupendos. Pero es verdad que es que el tema de Concrete Jungle, hay esos coros. El original, ¿no? Esta gente hace su puta versión, es que tremenda también. Bueno, amigos, vamos con esa última versión que se quedaba así de despistado, como que no quería hacer ruido. El bueno de Dennis Brown, Natural Mystic, dale, selecta. Stay. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. Hold on. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully now, you'll hear. This could be the first trumpet. Might as well. Many more will have to suffer. Many more will have to die. Don't ask me why. No. Things are not the way they used to be. One and all got to face reality now. Yeah. Though I try to find the answers to all the questions they have. To go living through my past, won't tell no lie. No, there's a natural mystic blowing through the air. And if you listen carefully now, you will hear. Though I try to find the answers to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through my past. Won't tell no lie, no. Oh well, there's a natural mystic blowing through the air. Oh yeah, oh well, hey, oh well, really and truly, oh hey, can es que no quieres cortarle, no quieres cortarle, Mariette. Cantidad de arreglos que tiene, madre mía. Maravilla, Dennis Brown con ese reverb de caja, Mariette. Esa batería. Bueno, Natural Mystic del álbum Exodus de Bob Marley en el 77. Y esta versión en el Hotter Flames del 93 de Dennis Brown, Mariette. Espectacular. Mucha cera. Dale. Como suena esa estepa. To all the questions they ask. No, I know it's impossible to go living through my past. Won't tell no lie. No. Hey, oh no, such a natural mystic. Hey, blowing through the air. Such a natural mystic. Que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Ah. Bueno, Mariette, pues hasta aquí las versiones, unas poquitas de las múltiples que hay, porque es alucinante la cantidad de Bob Marley, no me lo de versiones de Bob Marley. Igual que de los Beatles, pues es que de Bob Marley es increíble. Y bueno, y nos quedamos otra vez con el Selecta manejando con esos vinilos. Eso nos dice que va a meter todavía un par de tunes más para cerrar pues todo el rato. Pues es que te ibas tú ya calentito a casa, pues espérate que queda más Kanaka Sessions. Que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Te decía yo que me gustaba Cool You Belong, pues toma dos tazas. Pues toma, toma remix hip hop, pero para cerrar Kanaka Session. Party, Ayadi, Ayadi, we love Benz and Dimas and Hardy. Ayadi, Ayadi, Ayadi, we love Benz and Dimas and Hardy. Benz and Dimas and Hardy, no, we not party. You with the NSC, we not drink, no back. Caribbean. Texas Ali, take the Bimmer, take the Benz, take the Lexus from me. Call me a yardie in a major Dati. We still a party, y'all, when we reach 40. Fly go America, me see some real yardie. There you Africa with Naya Bingi a party. Yeah. Japanese yardie, European yardie. Everywhere we turn, money earn, we a yardie. We are Jamaicans and we proud of we nation. But when we fly out them car, we a yardie. Bueno, Mariette, Kanaka Session sonando muy fuerte. Otro Oye, día más. Muy alto, tocando el cielo, dándole el, chocándole los cinco al bueno de Bob. Claro que sí. Buen homenaje que se ha llevado. Ya lo sabes, Kanaka Sessions en todas tus redes, con dos N's, con dos S's. Desde el corazón de la Magdalena. Run the truck. Tell them me to oh, them in the street you ya. Hit it with a big boot ya. I salute ya. Well, me and I'm a stunt, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bump, yeah. Well, want a girl, kiss it down, band a stump, yeah. No know about you, no man can't touch the rump, yeah. Must he want to be in. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó.